La pregunta está al aire. ¿Cuál es el antídoto contra el miedo? Y la respuesta nos ha hecho esperar. Nos ha escrito Jake. La palabra miedo, poniéndola en el contexto social, no existe. Nosotros la hemos creado y dado fuerza. Miedo al salir y no saber qué te va a pasar, si te asaltarán, secuestrarán o simplemente no saber si regresarás a casa. Y hasta ustedes como medio de comunicación ha llegado. Asesinan a un periodista más. Entraron a las oficinas para ejecutarlo. Ha desaparecido un periodista que investigaba el caso. Yo quiero creer con toda el alma que existe un remedio, porque somos una sociedad que se está destruyendo a sí misma. Nadie más, no es un extraterrestre o un ser mágico el que está haciendo todo este mal y reforzando el miedo a través de asesinatos o cualquier otra cosa. Somos nosotros mismos y nosotros somos los que tenemos que cambiar. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio.